¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda emisión de Fórmula en los Negocios. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la cabina de la radio. Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. Le mandamos un saludo. Quédese con nosotros. Fin de semana muy agradable. Las temperaturas, bueno, lloviendo. Pues estamos en plena temporada de lluvias, así es de que hay que seguirse informando. Sobre todo, nada que preocuparse en este fin de semana con respecto a la temporada de huracanes, solo las lluvias. Y pues espero que todavía esté usted comiendo pozole o festejando las fiestas patrias. Así es de que quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional para usted. Estamos transmitiendo desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios y nos acompaña en la conversación de esta tarde el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, pues como dices, efectivamente estamos ahorita pasados por agua. Ha estado lloviendo bastante. Pero bueno, mira, acuérdate que esto es así en la temporada y es muy benéfica. Hay que saber disfrutar tanto de estas épocas porque también ya no hay tanto calorcito, no hay tanto polvo, la verdad, está empezándose a dar ya nuestro clima agradable. Ya vamos a entrar ahora para el mes de octubre con una temperatura mucho mejor, como siempre. Entonces, ya vienen los buenos meses de temperaturas en nuestro estado. Bueno, pues sí, aunque todavía octubre hace calor, ¿no? Todavía estamos en temporada de huracanes, pero sí, ya hemos tenido una intensa temporada de lluvias. Ha llovido, pues prácticamente durante los últimos, ¿qué te puedo decir? 40 días o quizás más, todas las tardes. Así es. No, no hay tarde que nos libremos de un buen aguacerazo. Pero Así es. bueno, pues la temperatura y el bochorno se vuelve a veces insoportable, pero pues hay que seguirle. Mire, sobre todo, doctor, creo que hay que seguirse protegiendo de la pandemia. La pandemia no ha terminado. En muchos lugares ya se relaja demasiada el protocolo de seguridad y pues no, los contagios siguen. Si bien, pues ya mucha gente no cree en ello. Pero la pandemia sigue, doctor, hay que seguirse cuidando, digo, como precaución. Sí, fíjate que el fin de semana pasado fui a uno de los centros comerciales aquí de mucha afluencia y una de las personas que iba a entrar al centro comercial, una familia, pues venía de Quintana Roo y entonces le preguntaron, oiga, ¿le hace falta su cubrebocas? Y dice, no, es que ya en Quintana Roo ya no utilizamos cubrebocas para nada. Y entonces le hicieron que se pusiera, le regalaron unos cubrebocas para que pudiera entrar al centro comercial, porque efectivamente, como tú dices, en algunos lugares o en algunas entidades de nuestro país, pues ya se relajó por completo esto, aunque todavía debemos de seguirnos cuidando, mi Robert, tú lo sabes. Absolutamente, doctor. Amigos, no bajen la guardia. Y bueno, en Quintana Roo, pues un error haber bajado la guardia de esa manera. Los contagios siguen. Y sobre todo, pues una zona turística, ¿no? ¿No? Así es. Arriesgar de esa manera el turismo, pues, pero bueno, ojalá que la pandemia termine ya de domarse y de quedarse. Pues como enfermedad endémica, no sé, qué sé yo, o vacúnese. Pero Pero mire, la recomendación, sigue usando cubrebocas y mantenga la sana distancia. Eso efectivamente. llegó para quedarse, doctor. Efectivamente, Robert, ahorita en estos días viajo a otro país y resulta que las medidas de control siguen siendo las mismas en los aeropuertos, siguen siendo las mismas en las áreas comunes donde hay mucha afluencia de gentes. Tal vez ya en la ciudad, en lugares, en la calle no, pero al entrar a centros comerciales, restaurantes, aunque al llegar al restaurante también te lo quites para comer, ¿no? Pero de todas maneras, se siguen manteniendo todavía ciertas controles que yo creo que está bien que se siga manteniendo, sobre todo en lugares donde hay tanta afluencia de gente, ¿no? Por supuesto, digo, esa medida de la sana distancia creo que es básica y el uso de cubrebocas, ¿no? En lugares cerrados. Lamentablemente en los restaurantes, pues el uso de cubrebocas pues está complicado, pero la recomendación es, si usted ve un restaurante verdaderamente atascado de gente, pues mejor no se meta. Claro, Digo, vaya a otro lugar donde, no así sé. es. Es complicado, pero hay que seguirse cuidando, doctor. Así es, mi querido Roberto. Unos meses más, esperemos que ya pronto esto ya sea algo mucho más relajado. Pues ya estás como Gatell, ¿no? Cuando empezó la pandemia dijo 30 días nada No, más y no, llevamos 3 años y llevamos 3 años en ello. Yo sí creo que todavía este año nos vamos a llevar con este tipo de controles, pero eso es para beneficio de uno mismo. En mi caso, como ya te comentaba hace un rato, gracias a Dios, desde el inicio de la pandemia hasta ahorita no he tenido ningún contagio. Estoy perfectamente saludable, me siento muy bien y gracias a que me he cuidado. Claro, bueno, pues tú más que nadie tiene que poner el ejemplo, ¿no, doctor? Y pues ahí Así es, está por nuestros la. pacientes, por nosotros Claro. mismos, claro, así es. Pero bueno, oye, interesante el tema de hoy, sobre todo en esta Así es. época, ¿no? Estamos en un mundo que está sufriendo la inflación, la guerra, el post-COVID, que pues económicamente le pegó al mundo. Y entonces, ¿cuál será el mejor modelo de negocios para el futuro? Aunque, así como que para el futuro, yo creo que como para que ya, ¿no? Debemos encontrar ese modelo de negocios, pues que nos saque de esta deriva en la que estamos, doctor, económicamente, los negocios, el mundo, nos hemos acabado el planeta, hemos sido un modelo de negocios extractivo, esclavizante, Inconsciente. hemos creado una división económica tremenda, hemos empobrecido a la sociedad, etcétera. O sea, creo que viendo el panorama, pues es más que necesario buscar un mejor modelo de negocios que nos saque de donde estamos, doctor. Pues sí, mi querido Roberto, realmente, como tú lo sabes, no es fácil, porque si tú ya tienes un negocio, tienes que hacer ciertas adaptaciones o modificaciones para que siga vigente. Pero por el otro lado, aquellos que están emprendiendo un negocio, es muy importante que analicen y chequen cuál es el modelo de negocio que quieren hacer, porque también el que ellos solos inviertan todo el capital para poder hacer el negocio, pues sí, definitivamente no es nada fácil, es muy arriesgado. Y aquí el profesor William E. Hallal prevé un futuro optimista ante los modelos de negocio democráticos, él le llama, que ya están implementando varias compañías. Dice que aquí los empleados, el cliente y el gobierno son parte del mismo sistema. Colaboran entre ellos para prevenir crisis inesperadas y de esa manera generar más dinero sin arriesgar tanto. Bueno, pues sí, aunque aquí el riesgo, creo yo, debe de enfocarse a los resultados, ¿no? Por ejemplo, y se me vino a la mente los empresarios de las minas de carbón aquí en México, ¿no? Sí, Que así son es. empresarios que quizás arriesgaron mucho dinero, pero esclavizaron a la gente, o sea, rompen con una de las condiciones democráticas, ¿no? O sea, el modelo de negocios democrático quiere decir, pues, que sea en beneficio de todos los involucrados, ¿no? No nada Exacto. más de unos cuantos. No, pero Estos aquí. modelos de negocio esclavizan a la gente para extraerles lo máximo, pues sí, esclavizarlos, ¿no? Sí, Pagarles muy poco este es un y modelo de hace solamente. 200 años, mi querido Roberto, ¿no? Pues sí, pero acaba de pasar Sí, acá claro. en Chihuahua. Pero si tú te das cuenta, este modelo de negocio, como lo estás llamando, es una concesión que le da el gobierno a un particular. Y el particular Pues sí. contrata, o sea, ni siquiera invierte en compra del terreno, sino son concesiones. Concesiones de negocio. Así es. Si me permites, vamos a un corte Sí. comercial. Adelante. Ahorita regresamos. Encantado. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana, ya saben. Mire, con estas temperaturas, todavía este mundo tiene que ser crioterapéuticamente desarrollado. ¿Qué quiere decir todo ese rollo? Carga hielera bien equipada para todos lados y usted verdaderamente, pues, tendrá la oportunidad de evitar un golpe de calor, estar bien hidratado y disfrutar el fin de semana. No hay nada más feliz que cargar una hielera para todos lados y que usted pues se encuentre bien hidratado. Hay que evitar el golpe de calor y pues ya sabe, hay que seguirse cubriendo la boca con el cubrebocas, así es de que póngalo en la hielera y mire, cuando lo tenga que usar va a sentir una bocanada de aire fresco. Así es de que a seguirse cuidando y a seguir procreando la crioterapia. Pero bueno, antes de continuar con la plática de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, Grupo Sadasi nace en 1975 como un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables, con más de 45 años en el mercado y más de 400.000 casas y viviendas entregadas, mejorando la calidad de vida de las familias en 14 estados de la República Mexicana. Grupo Sadasi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. Ha sido reconocido gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales, instituciones financieras, organismos de vivienda y sus mismos clientes. Así como varios de sus desarrollos han obtenido diversos premios nacionales de vivienda. El ejemplo es el fraccionamiento aquí Las Américas de Grupo Sadasi en el norte de la ciudad de Mérida, lo que se ve reflejado en los resultados del índice de satisfacción del acreditado. Estas encuestas son elaboradas por JD Power, empresa especializada en la medición de satisfacción de compradores. Así es de que, pues ahí está la garantía. Yo, para que usted corrobore lo que le platico, lo invito a que se dé una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi aquí en la ciudad de Mérida, allá en el Poniente, Paseos de Mérida, acá en el norte de la ciudad, Las Américas y en el oriente, Los Héroes. Dese una vuelta, recorra los fraccionamientos, visite las casas muestra, platique con los asesores certificados de Grupo Sadasi. Yo estoy seguro que pronto estará usted estrenando casa. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando este tema que creo que es un tema importante, de relevancia, sobre todo a todos nuestros amigos empresarios. ¿Qué mejoras o cambios le tenemos que hacer al modelo de negocios, pues, para prevenir un futuro? Doctor, nos tenemos que hacer cuidado ya del cambio climático. Nos tenemos que hacer encargo ya de la precariedad de la sociedad, de esta división económica en la sociedad, donde hay más pobres, en donde la equidad económica pues no llega. Y bueno, las empresas, los empresarios, tenemos que buscar ese modelo que nos permita pues colaborar y que nos permita salir de esta crisis y que nos permita, bueno, te la voy a poner así, doctor, que nos permita sobrevivir, porque las medidas que tenemos que tomar ya, sobre todo en el calentamiento global, ya van en condiciones de supervivencia de la raza humana. Así es, mi querido Roberto. Lo que pasa es que debemos de hacer también repartir responsabilidades, yo considero. Eso también en una empresa es bueno, porque definitivamente eso ayuda a que no solamente cada quien, al tener más responsabilidades, también tenga un mejor ingreso, también ayude a cuidar todo nuestro entorno. Aquí nos mencionan también que hay dos conceptos centrales. El primero de ellos, acerca de la empresa democrática, también conocida como el stakeholder capitalismo, o sea, el capitalismo consciente. Este concepto tiene como objetivo involucrar a todas las partes interesadas en la actividad de una empresa, centrándose en la sostenibilidad desde una perspectiva de creación de valor compartido. Creo que esto es un desarrollo poderoso histórico. Esta es la primera vez que las compañías, al menos lo están haciendo en Estados Unidos, yendo más allá de los fines de lucro, comenzando a incluir los intereses de sus empleados, clientes, proveedores, distribuidores y el público que se enfoca cada negocio, en cada uno de los negocios. Yo pienso que esto no va a ser nada fácil, es difícil, porque el tener esa conciencia, el llegar a establecer ese tipo de colaboración entre todas las gentes, que sería lo ideal, pero sería, como te decía en un principio, sería repartir responsabilidades también, mi querido Roberto. En el caso que actualmente es el único, el dueño de la empresa, el que es responsable de todo, bueno, al hacer una empresa en la cual todo mundo va a ganar más, pero también va a tener que desarrollar su creatividad, su esfuerzo, su preocupación por la empresa, ponerse la camiseta de la empresa, no solamente los dueños de la empresa, sino todos los que colaboran en ella, va a ayudar a que gane más, pero también a que se repartan las responsabilidades y de esa forma poco a poco ir haciendo este tipo de cambio de negocio, de modelo de negocio. Estoy de acuerdo contigo, doctor, eso de repartir la responsabilidad, pero creo que va más allá, doctor, o sea, va más allá de los fines de lucro, ¿no? Sí, o sea, sí. Los objetivos. El objetivo principal hoy de las empresas es el acumular riqueza, ¿no? El fin de lucro. El lucrar, pues quiere decir extraer. El lucrar quiere decir esclavizar. El lucrar quiere decir, esta extracción que hemos hecho del planeta y de la sociedad. Y ese concepto de una mejor contribución, de una mejor distribución, fíjense, y involucra, como dice aquí el artículo, involucra no nada más a los dueños de la empresa en esa responsabilidad, Así debe de es. involucrar a los empleados, a los clientes, a los proveedores, a los distribuidores, al público en Así es. general, a la comunidad La donde está comunidad. inmersa la empresa. O sea, esto de cambiar ese concepto de mejorar el nivel de vida, esto no es más que ese concepto del bien común y que la empresa debe de tomarlo en cuenta. No quiere decir que gane menos, quiere decir que distribuya mejor lo que Claro. gana. Y con este cambio, pues ganará más, porque todos los involucrados están empeñados en que siga siendo sustentable, siga siendo creciente la empresa, ¿no? Oye, a ver, tú me corregirás si estoy equivocado, pero esto me parece que puede ser un modelo de negocio parecido al que tenía la cooperativa Cruz Azul, ¿sí? ¿Ah? Que es una cooperativa en la cual el negocio se fundó en base a ser una cooperativa en la cual toda la gente que participara en la cooperativa pudiera tener mejores ingresos, y hace que se desarrolle toda una comunidad alrededor de la cooperativa. Por eso, ciudad, ay, no me acuerdo cómo, creo que le llamaron Ciudad Cruz Azul también. Se hizo en base al apoyo de toda la comunidad y de toda la gente que trabajaba dentro de la empresa, y se hizo una cooperativa. Hasta la fecha existe. Nada más que, por supuesto, aquí es otra de las cosas que son de los controles que se deben de tener. Puede perderse el objetivo si no es que si no es que todas las cosas llegan a controlarse adecuadamente para poderse realizar, pero no sé si Pues sí. estoy bien o no. Bueno, pues sí, pensando en el concepto de cooperativa, pues sí, ¿no? Donde todos cooperan, quiero Sí. entender, pero bueno, ahorita regresando del corte, platicamos sobre este tema, si me lo permites. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de fin de semana aquí en Fórmula de los Negocios, con una conversación sensacional para usted. Hay que estar, mire lo que he venido recomendando en esta temporada de lluvias este año es, si está lloviendo o ya llovió y usted va manejando, no se meta a las calles encharcadas, porque puede ser pues peligroso, puede inundarse, puede perder su automóvil y es un riesgo económico que se puede evitar. No circule por calles encharcadas, no se meta, estaciónese o no salga. Si está lloviendo, espera que pase la lluvia. Los aguaceros han estado a la orden del día en la ciudad de Mérida. La ciudad de Mérida pues no tiene drenaje. Tiene pozos fluviales y pues el agua tarda a veces 20 minutos, una hora en desaguarse, pero es mejor esperarse y no pues se meta a las calles encharcadas. Así es de que esa recomendación en principio y a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con la plática de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adi Timper. Llevamos más de 25 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad y al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados decorativos, aislamiento térmico, aditivos para concreto y materiales para construcción e impermeabilización de decoración de tu piscina. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción. Contamos con sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Y bueno, ya está trabajando nuestro amigo el licenciado Mario Gamboa Niquete, que es el dueño de Aditimper, en la tienda virtual. que pronto estaremos anunciando para ustedes, así es de que, pues próximamente pensando en ti, nuestra tienda virtual. Recuerda que estamos a tus órdenes al 9999-692126, o si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales en Facebook como Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico con este tema de cuál será el mejor modelo de negocios para el futuro. Y miren, este tema fue expuesto en este Inter MX Expansión Summit 2022 que la revista Expansión organizó hace poco. Y que tuvo pues ahí varios exponentes, el futurólogo, no había escuchado ese, tú eres futurólogo, doctor, autor, el autor de Beyond Knowledge, Más allá del conocimiento, de este libro, William E. Halal, que expuso este nuevo modelo de negocios, que déjeme decirte, doctor. Este modelo de negocios también lo expuso nuestros amigos de Davos, el World Economic Forum, hace como, pues, ¿qué puedo decir? 15 años, quizás más. Nosotros hemos platicado de este nuevo modelo de capitalismo, de stakeholders que le llaman, o capitalismo social, o capitalismo democrático, capitalismo que le llaman de diferente manera. Tú antes de irnos al corte nos estabas mencionando que este modelo se parecía mucho a las cooperativas Así y es. pusiste de ejemplo a la cooperativa del Cruz Azul. Sí. Yo creo en el concepto, doctor, de la cooperativa, en donde pues una cooperativa es en donde cooperan los trabajadores, los dueños de la empresa, pues hacen una cooperativa para trabajar en un objetivo específico de la empresa, en este caso Cruz Azul, la explotación de materiales de Cruz Azul. Creo que sí debe de tener el mismo concepto de cooperar, pero sin embargo yo le quitaría pues el modelo de extracción de materiales, ¿no? O sea, estamos extrayendo del planeta. Cosa que, pues mira a dónde nos ha llevado. Hemos llevado al planeta a una crisis importantísima, ¿no? Pero sí creo que este concepto central del stakeholder capitalism, como le llaman, el capitalismo de los stakeholders, es este concepto que tiene como objetivo involucrar a todas las partes interesadas en una empresa, en una actividad empresarial, centrándose en que lo que hacen o esa actividad sea sostenible. O sea, sostenibilidad, ¿qué quiere decir, doctor? Quiere decir que el desarrollo del negocio no vaya en perjuicio de la Planeta. sociedad o del planeta, sino que sea sostenible por sí mismo, ¿no? Que pueda ser, por ejemplo, regenerativo, que tenga reciclaje económico, que etcétera, etcétera. Ese concepto creo yo que es el que nos cuesta trabajo de entender, porque los empresarios, pues los empresarios lo que queremos es recabar la mayor cantidad de dinero posible con un negocio, ¿no? Claro. Sí, yo considero que aquí el concepto, como decíamos, de la cooperativa, fue un concepto que por supuesto ya tiene, no sé, 70 años, el cual en ese entonces no se tomaba en cuenta todo el daño que podían ocasionar al planeta, por ejemplo, sino que en ese entonces se estaba tratando de hacer un buen negocio desarrollando un producto que el país necesitaba, pero que además estaba muy localizado en la zona donde también iban a desarrollar esa zona para su crecimiento y bien vivir. Lo que me supongo que en ese entonces no estaba contemplado tan fehacientemente como ahora, es el concepto del daño que le ocasionan al planeta, por supuesto. Pero es un concepto muy parecido al que ahorita considero están proponiendo. Pero sí, en este caso, pues hay que buscarle siempre el hacer el menor daño posible. Ahora, en el segundo modelo que aquí nos proporciona el artículo dice, el segundo de ellos es la era de la conciencia, un cambio de negocio simple y de desarrollo histórico, el cual involucra un cambio de conciencia para enfrentar las enormes crisis en las que el mundo está atrapado. No podemos seguir dirigiendo al mundo como lo hacemos hasta la fecha. Estamos siendo conducidos a una nueva era, la era de la conciencia. Estamos viviendo más allá del conocimiento, aseveró el titular del libro de Halal. Me parece muy interesante lo que es exactamente lo que tú decías. Debemos de tratar de hacer negocio, pero con una gran conciencia que interviene con todo lo que vemos en nuestro entorno, el que todos ganemos mejor, tengamos una buena calidad de vida. Pero también aquí dice, vivir más allá del conocimiento significa tomar decisiones importantes, mismas que no se están tomando sobre las bases de este, sino sobre emociones, valores, creencias y otro tipo de valores subjetivos. Fíjate que lo que mencionas es, creo yo, que es la base de este cambio o de esta conciencia, ¿no? Bueno, la misma palabra negocio lo dice, ¿no? Negocio tiene que ver con negociar y sacar la mejor parte económicamente Claro. en la que se gane, ¿no? O sea, los negocios están hechos para ganar. Sí. Ese cambio de conciencia es el que tenemos que buscar, que el ganar no nada más sea una acumulación de riqueza económica, sino que sea, pues, más allá de las conciencias, el bien vivir, el bien común, creo que va más allá de simplemente ese mundo competitivo en el que hemos caído, ¿no? Yo debo de tener más que mi vecino, debo de ganar más que mi vecino, debo de saber más que mi compañero de al lado de trabajo para que yo gane. O sea, todo suscrito a un mundo, pues, económico en el que, pues, ya vimos, pues, que no, la desigualdad, solamente unos cuantos, el 3% de la población mundial es la que tiene el 90% de la riqueza del resto de la población. Así es de que, pues, esos puntos de conciencia son los más importantes y los que tenemos que mejorar. Pero bueno, déjame, si me permites, vamos a un corte comercial, no se me Adelante. vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Y antes de continuar con ello, mire, a esta hora, pues es, hay que ir a echarse dos como la gente, hay que pasar a la Reforma, la auténtica cantina, pues ya terminando de trabajar, cerrando el negocio, ya para ir a disfrutar el fin de semana. Pero primero pase a la Reforma. Y mire que, pues, en estas fiestas patrias, la Reforma tiene pozole rojo tradicional, estilo Jalisco, tiene las tostadas de pata, tiene los Chiles en chiles en nogada. nogada. La verdad que, no, hombre, ¿qué le puedo decir? Pase a la Reforma, la auténtica cantina, es un agasajo. El chef Eliseo, lo que nos ofrece en estas fiestas patrias, pues el menú patrio de esta semana, no se lo puede perder, el pozolito, estilo Jalisco, las tostadas de pata, los chiles en nogada y dos bien frías, pues es la recomendación para esta tarde. Pase a la Reforma, ya sabe dónde está la Reforma. Ellos están en Avenida Líbano, en Avenida, a ver, espérame, ¿dónde? Aquí, ¿dónde tengo la dirección? Avenida Líbano, es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Haga su reservación porque pues se llena, pero pues la reservación la puede usted hacer al 9994 61 90 86. Le repito el teléfono 9994 61 90 86. Y pues pase a disfrutar ese pozole estilo Jalisco, los chiles en nogada y las tostadas de pata. Pues para seguir pegando el grito y pues disfrutar este fin de semana. Pase allí a la auténtica cantina La Reforma. Y bueno, regresamos aquí con el doctor Víctor Gámez Imas de Control Ontológico, con la conversación de esta tarde, con la plática. Mire, es una conversación importante a reflexionar cuál será el mejor modelo de negocios para el futuro. Más bien, pues ya nos alcanzó el futuro. Doctor, estábamos en este camino de la era de la conciencia, ¿no? Yo creo que ese es el principal cambio que a nivel empresarial tenemos que hacer, ese cambiar la conciencia. Y mira, nos lo platica el documento, dice, hace 50 años, mira, y ya 50 años, ya tiene su rato, que se incluyó ese modelo de responsabilidad social. Que era pues el altruismo, el que las empresas, los empresarios deberían de aportar para el beneficio de algunas beneficencia social. Pero eso se quedó corto, doctor. Ahora tenemos que ir más allá en esta conciencia, pues tenemos, por ejemplo, que evitar el calentamiento global. Tenemos que evitar esta desigualdad económica que en el mundo nos está ocasionando muchos problemas sociales y pues cuidar el planeta, doctor, Así es. principalmente, ¿no? Así es, mi querido Roberto. Lo que pasa es que debemos de entender también que ese cambio de mentalidad, de conciencia del cual estábamos hablando, no es fácil. Y no todos los empresarios, yo considero, haciendo un análisis, lo pueden llegar a hacer de una forma rápida. O como aquí dice, que en cierta forma fue de cierta manera filantrópico o altruista. Esos eran los grandes empresarios. Pero los empresarios que están luchando porque la empresa funcione, que esté jalando bien y todo, por supuesto que se va por la situación del negocio, ¿no? Pero también es a lo que voy, que debemos poco a poco de irnos concientizando de que ese modelo debe de ir cambiando, si no radicalmente lo debemos de ir haciendo poco a poco, de tal manera que pueda ser más colaborativo y que sea más democrático para la empresa, y de alguna manera así también sea, siga siendo económicamente viable, pero que la gente pueda también cuidar más de su entorno y pueda vivir mejor, ganando más. Pero eso considero lo debemos de ir haciendo poco a poco. Pero si habrá casos, por supuesto, de empresas muy importantes que están llevando a cabo este tipo de sistemas, como aquí nos lo dicen, que la empresa Johnson & Johnson, Unilever, Best Buy, Starbucks, en la cual son colaborativas con su gente, con su trabajo, con sus empleados, y hacen que de alguna manera sea una mejor empresa. Para eso, para hacia allá es donde vamos. Y yo creo que sí es importante que menciones siempre este tipo de temas para ir creando en todos nosotros ese cambio de conciencia que, como tú sabes, se debe de ir generando poco a poco. Pues sí, doctor, aunque ese cambio poco a poco, pues ya no está siendo suficiente, Sí, ¿no? sí. Porque la crisis a nivel mundial está verdaderamente afectando. O sea, acuérdate de la crisis del 2008, aquella crisis financiera ocasionada por las hipotecas en Estados Unidos. Vino a exacerbar más la desigualdad económica en el mundo. O sea, sí, los más ricos se convirtieron en más ricos, acumularon más riqueza, pero la sociedad está sufriendo más. Entonces, esa conciencia de entender que ese mecanismo ya no es suficiente. Porque es como estarle pateando la gallina de los huevos de oro, ¿no? O Exacto. sea, a lo mejor yo como empresario, si sigo con esa mentalidad, pues a lo mejor sí logro acumular mucha riqueza, pero en base a matar a la gallina de los huevos de oro. ¿Pero Creo por que cuánto tiempo? Así es. ese cambio, pues no sé en la medida o con qué rapidez se pueda hacer, pero la participación de la sociedad, la participación de los gobiernos y de mejorar este sistema, de cambiarlo, pues debe de ser algo en el que ya deberemos de estar inmersos. Como dices tú, pues aquí hay varias empresas que ya están en ese camino. Aquí en Yucatán, pues nosotros hemos entrevistado empresas como Quequén, que están también en ese proceso, empresas como Abarrotes Dunosusa, que ya están en ese proceso, y pues la invitación es a ese cambio verdadero de mentalidad, darnos esta oportunidad. Y fíjate que México, pues tiene esta oportunidad, dada la posición geográfica de México, la relación con Estados Unidos. La posición ante el mundo de ser socios estratégicos de Estados Unidos, por ejemplo, los chinos, hay mucha inversión china que quiere venir a México precisamente para llegarle al mercado de Norteamérica, ¿no? O Americano. sea, eso y sobre todo las inversiones que requerimos ahora en energías renovables, pues es una gran oportunidad, doctor. Sí, pero mi querido Roberto, aquí en este momento se presentan también situaciones muy difíciles precisamente con el mismo gobierno, porque entonces el gobierno no participaría en estas situaciones como aquí lo propone el plan, ya que desafortunadamente esta cuarta transformación ve otro tipo de transformación en nuestro país. Y como tú dices, esta gente que viene de otros empresarios que vienen de otras partes del mundo, que quieren invertir, cada vez no les dan las facilidades o tienen miedo de hacerlo por los cambios legislativos que puedan darse y su inversión quedaría volando. Entonces, hay Pues que sí. esperar, hay que analizar, hay que esperar y como todo, pues tenemos que checar bien en dónde vamos a invertir nuestro capital. Absolutamente, doctor. Pero bueno, se nos acabó el programa, doctor. ¿Dónde te pueden localizar? Gracias, mi querido Roberto, con mucho gusto. Control Odontológico nos tienen a sus órdenes en Avenida José Díaz Bolio, número 415B. Es la calle 21, la que va de Plaza Fiesta a Prolongación Montejo. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos 9999-264429 y 9991-714457. Este último es nuestro WhatsApp y celular. Estamos en Facebook como Control Odontológico Integral. Será un placer poderlos saludar. Muy amable, mi querido Roberto, y un saludo a toda la audiencia. Gracias, doctor. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda.